Es importante que siempre mantengan los ojos cerrados. En caso de urgencia, por favor, levanta la mano y serás asistido. Buen viaje. Please, sit comfortable, get ready, breathe deeply. They are well. Close your eyes. Raloya. In a few moments we intervene. You hear me. His ears are the body. Experience the feeling. We vibration. Once again, a deep breath. It is important to always keep your eyes closed. In case of emergency, please raise your hand and you will be assisted. Bon voyage. Soy Alan Curtis. El ruido es el mensaje. En este caso, pero con auriculares. Fui el traductor o uno de los traductores del libro Deep Listening, una práctica para la composición sonora de la compositora Paulina Oliveros. Estábamos en ese momento, bueno, comenzando con Reynolds y Paulín vino en la única visita que hizo a Buenos Aires a hacer unos talleres. Fue en el año 94, la verdad que fue importante para nosotros a nivel vivencial, y un poco lo cuento también en el prólogo cómo fue esa experiencia que después nos conectó con Paulín, porque a raíz de eso terminamos, bueno, haciendo varios discos en conjunto y después yendo a la casa y después quedamos en contacto durante todos estos años, porque de hecho hemos hecho muchos proyectos con Paulín. En ese momento se usaba mucho Walkman, el cassette. Así que grabamos en cassette ese concierto que dio Paulina en la Biblioteca Nacional. Y después Roberto, una vez que estuvo en Estados Unidos, la vio y grabó otro concierto más que ahora no me acuerdo exactamente. Y con ese material en cassette le dijimos, tenemos esto, ¿te interesaría escuchar qué pasa si lo remixamos? Y Paulín, muy entusiasta, nos dijo, sí, háganlo y después me lo mandan. Y fue todo un proceso de un poco de estudio, ¿no? Porque obviamente esos eran cassettes, pero trabajamos mucho con las distorsiones. Es decir, nosotros somos básicamente guitarristas, así que hicimos un poco en estudio eso de pasar los cassettes por los pedales de la guitarra, lo cual también, bueno, reverb y esas cosas, pero básicamente era lo que más manejábamos en ese momento. Y siempre en cassette, o sea, ese disco está hecho básicamente en una puerta de estudio, procesando las señales de estos conciertos con algunos agregados, y con eso armamos el disco, que también tiene una obra, si se quiere, de un poco de poesía sonora, en la cual Miguel le habla a Pauline. Pero sí, básicamente fue este proceso de interactuar, y la realidad es que no sabíamos qué iba a decir ella, pero le encantó, me gustó mucho el material. La primera edición, esta que te decía con el cassette, viene con una bolsita de arena. La idea era que si juntás todas las bolsitas de arena, te puedes armar una playa en tu propio balcón. Thank you. No me acuerdo exactamente la referencia. Sé que fue en el Parque Rivadavia. O sea, estamos hablando de un momento pre-internet. Eso es lo que por ahí la gente más joven tiene que entender, que en un momento no estaba todo online. Entonces uno se iba enterando de la música de otra manera. O sea, boca en boca, obviamente por eso te digo, el Parque Rivadavia, algún que otro programa de radio, y lo que te llegaba, estamos hablando de principios de los 90, sin una internet masiva todavía. Yo creo que mi primera computadora con internet la tuve en el 98 o algo así. Y en ese contexto, bueno, uno iba conociendo la cosa por lo que te decían los amigos, por lo que uno investigaba, por lo que te llevaba. Pero me acuerdo que en el Parque Rivadavia, ahora no sé exactamente cómo, según dijo Polín, pero estábamos siempre buscando material nuevo. Y la primera vez que escuché Roots of the Moment, que es uno de los discos de la Deep Listening Band, nos impresionó bastante. Y después nos enteramos que estaba viendo Polín y dijimos, bueno, hay que hacer el taller. Había también revistas, la información circulaba de otra manera, no por internet. era muy vivencial, o sea, Pauline, y es algo que también me influenció mucho después a la hora de trabajar en la pedagogía. En ese momento yo tenía 20 años, 20 y algo, y todavía estaba, bueno, obviamente empezando con la música. Me acuerdo que ella trabajaba mucho la dimensión de lo que le pasaba a la persona, ¿no? Lo vivencial, si se quiere, y todos los ejercicios que proponía tenían mucho que ver con lo que le pasaba a las personas. Y eso me impresionó bastante porque en general en la pedagogía musical ese lugar de la subjetividad de la persona no está muy explorado. O sea, decir, vos vas a estudiar música, te enseñan a poner, digamos, los acordes, no sé qué, pero lo que te pasa a vos como persona, como sujeto, en la pedagogía tradicional está bastante dejado de lado. Es más el contenido de eso, de los acordes, las escalas, no sé, o la obra. Pero la vivencialidad de ese proceso no es algo que se trabaje mucho en la pedagogía tradicional. Entonces me parece que Pauline trabajaba esto, más la cuestión de la subjetividad, de la experiencia misma de ponerte a hacer esos ejercicios de escuchar, de relacionarte con el sonido. Y eso, la verdad, a mí me influenció mucho también en el posterior trabajo en docencia, también, en cómo compartir la enseñanza de la música o cierta enseñanza de prácticas musicales. Uno ya estaba haciendo todas, buscando ese tipo de experiencias nuevas. De hecho, por eso también voy a tocar con Miguel. Y eso era parte de como una exploración de nuevas formas. Y creo que lo de Pauline vino a, de alguna manera, sustentar o darle base a este tipo de búsquedas que ya estábamos haciendo. De hecho, teníamos algo grabado, porque eso es 94, así que ya incluso había, o sea, teníamos material ya que estábamos desarrollando. Pero Pauline tiene algo interesante, que es esta relación con el mundo mental, que no es para nada, digamos, al menos cuando ella lo empezó a desarrollar, no era para nada tan obvio en el contexto, sobre todo de la música norteamericana, esta relación con el estado de ánimo, con el estado de la mente. Esos elementos a mí, y creo que a todos, nos sirvieron mucho para conectarnos, o sea, para poder pensar la música desde otro lugar y encontrar una forma de desarrollo que fuera por ese lugar, pero con bases más sólidas, con una persona que ya tenía una carrera desarrollada. Pauline, cuando estuvo acá, ya tenía, no sé, 60 años, ya tenía un montón de discos y ya había transitado por un montón de experiencias. Nosotros éramos muy jóvenes y estábamos empezando. Pauline también en eso siempre fue muy abierta respecto de no plantear ningún camino cerrado. Es decir, deep listening es una práctica muy específica que yo creo que tiene que ver con que ella en un momento se da cuenta de la deficiencia de la educación musical tradicional respecto de la escucha. Es decir, que no tenemos normalmente como formación musical, ahí hay un vacío, un agujero muy grande. Es decir, si vos pensás como músico, qué tiempo se le dedica a la formación de la escucha en el conservatorio, digamos, es casi nulo. O sea, no te enseñan a escuchar, no te enseñan qué sucede en ese proceso, para nada. Es uno de los puntos que está muy olvidado. Ella de alguna manera localiza esta necesidad, inventa el término puntual. Yo creo que en general todo artista, especialmente todo músico, tiene una relación con la escucha, más allá del término este puntual y particular. Pero por eso Pauline tampoco dice que hay que seguir exactamente su concepto. Ella lo conceptualizó para darle una forma y para poder transmitirlo, y me parece que en ese sentido hizo un aporte muy importante. Y me parece que los ejercicios que aparecen en el libro son ejercicios que en realidad están basados en su propia experiencia, es decir, que son muy sólidos en el sentido de que a veces uno no sabe exactamente qué es lo que buscan, pero buscan algo porque en realidad están basados en lo que le pasó a ella en esa búsqueda. Trampolín estuvimos todo el tiempo en contacto. Yo creo que desde el 90 y pico que ya hicimos este taller en el 94. Y después, en ese momento no había email, así que mandamos algunas cartas. Pero después, bueno, ya con la tecnología a partir de los 90, por eso digo, eso aceleró un poco todo. Entonces, el disco Paulino Oliver sin The Absurd Reynolds es del 99. Y a partir de ahí, sí, ya por email y por WhatsApp o lo que sea, estuvimos en contacto todos estos años. Y en un momento, en el 2016, yo tengo un seminario de improvisación acá en el Conservatorio Piazzolla y quería cambiar unos textos, actualizar algunos textos, y me gustó uno de Paulini y le dije, me gustaría traducir este al español porque, bueno, me parece que va a aportar algo. Y Paulini me dijo que sí, lo haga. Yo no soy traductor específicamente de profesión, pero bueno, me lancé a eso de traducir. Después hicimos una revisión de ese texto con Jimena Alarcón. Ese texto ahora está en internet, se puede ver en Academia Edu, pero también está en un libro que sacó Caja Negra sobre Fluxus. Es un texto sobre improvisación. Pero más allá de eso, lo que decía es que resultó tan buena la experiencia que Paulín me propuso a mí. Y ahora estaría bueno que traduzcan un libro, porque no tenía nada en español. Y eso fue en el 2016, más o menos en agosto. Paulín falleció en diciembre de ese año. O sea, nos sorprendió a todos porque estaba muy, muy activa y estábamos en contacto frecuente. O sea, nos mandamos mail, nos mandamos archivos, hablábamos de un montón de cuestiones. Y entonces, de hecho, yo empecé a traducir el prólogo todo muy lentamente, porque aparte de esto, siempre, para decirlo de alguna manera, no es que había recursos para hacer esto. O sea, la traducción siempre fue de onda, en el sentido que es un trabajo extra que uno se pone. Entonces, por ahí, con las otras ocupaciones, digamos, yo trabajo en docencia, pero aparte también estoy haciendo un montón de discos y de producciones, a veces es difícil encontrar tiempo para cerrar todo. Entonces, tenía el prólogo más o menos iniciado y, bueno, Paulín fallece en diciembre del 2016. Ella propuso, cuando le pregunté qué libro le parecería, propuso este libro que se llama Deep Listening Sound Practice for Composers. Pero la idea después en la traducción fue, con Gabriela de Mora, de tratar de buscar la traducción que fuera lo más abierta, porque en español sería una práctica sonora para el compositor, está en masculino. Y obviamente Paulín tiene una tradición en el trabajo del feminismo, así que buscamos una traducción que fuera abierta de género y finalmente aprobaron esta idea que es una práctica para la composición sonora, que es abierto a masculino y femenino. Y toda la traducción es una traducción muy argentina, en el sentido de que no hay españolismos ni nada. Es una traducción que funciona muy bien para en el español argentino y que está muy cuidada en estas cuestiones de género, porque Gabriela hizo una revisión especial para que no hubiera casos en que quedara el masculino como genérico plural. Paulín pidió traducir este libro y por eso cuando ella falleció me quedó un poco este encargo como, uy, ahora lo tengo que hacer porque lo pidió ella. Y por suerte lo hicimos y la verdad que es una edición muy linda y que ha tenido muy buena recepción por parte de la gente. Había mucha gente que la conocía, mucha gente que la está conociendo ahora a partir del libro, y que también es un libro que funciona en términos prácticos, es decir, funciona la reflexión, pero es un libro que propone cosas para hacer y que tiene sentido en tanto y en cuanto uno pueda ponerlo en práctica. obviamente ella en ese contexto, son pocas las mujeres que realmente había en el contexto de la música experimental norteamericana de los años 60 y 70, uno puede pensar, son contados los nombres, yo qué sé, por ahí Meredith Monk, Mariana Mayer, no sé, pero no hay, en comparación con los hombres, es realmente notable la poca cantidad de número, ¿no? O por lo menos de la visibilidad. Me parece que el trabajo con la escucha obviamente es fundamental, o sea, de poder poner en práctica esa escucha y llevarla como a niveles bastante fuertes. En los talleres que estuvimos haciendo, hacemos un ejercicio de escucha que propone Polín, que es bastante, o sea, hacer una escucha larga de por lo menos 20 minutos en grupo. Y bueno, se da una situación bastante particular, que pasa cuando estás escuchando 20 minutos con un grupo, ¿no? y empezar a conceptualizar un poco cuáles son todas las capas de información que están ahí, que en realidad nosotros nunca de alguna manera damos cuenta de ellas. Es decir, escuchamos, pero digamos nunca tenemos como un análisis de toda la información que está viniendo ahí. Lo que se da cuenta por ahí es que la escucha es muy compleja. Me estoy yendo por ahí a un tema más puntual. De los ejercicios diría que hicimos, obviamente, el de escucha, la caminata extremadamente lenta, que es algo más físico, pero que en realidad tiene mucho de alterar un poco la percepción estándar que tenemos de nuestro propio cuerpo, y un poco con la escucha pasa eso. Pero lo que decía de la escucha, para puntualizarlo, es que tenés los sonidos externos, en el nivel que sean y en las frecuencias que sean, que ya son muy complejas. Después tenés tus propios sonidos del oído interno. Así, el otro día estábamos hablando con gente que tenía acúfenos. Entonces esa es otra capa que está ahí. Y después tenés los sonidos internos, el sonido de tu propio cuerpo, de la respiración, de tu propio sistema nervioso. Cuando uno empieza a agudizar la escucha, podés escuchar todo eso. Y a eso le sumaba yo también qué pasa con la capa mental, es decir, con la capa de sonido que no es físico, pero que está en tu mente y que de alguna manera, en algunos casos, puede ser tan fuerte como el sonido físico, porque está ahí y te condiciona la escucha, o por lo menos es una capa muy olvidada, pero que está ahí y convive con el sonido físico, que es el sonido imaginario o sonido mental. Entonces, cuando empezás a ver la complejidad de todas esas capas, te das cuenta que uno dice la escucha, pero bueno, la escucha, ¿qué es lo que estás escuchando? ¿Estás escuchando tu propio pensamiento, lo que viene de afuera, tu propio oído interno generando cosas, o los sonidos de tu propio cuerpo? Digo, son muchos niveles que están ahí, y en general lo que dice Pauline también es que lo que hace la escucha, en realidad, al contrario, es un filtro, la escucha estándar, que lo que nos hace es prestar atención en ciertos eventos. Y hay muchos otros que los descarta por default, o sea, por como está seteado nuestros parámetros normales. Es decir, vos le prestas atención al que te habla, pero después hay un montón de otros sonidos que están ahí que le podrías prestar atención, pero que la escucha los filtra y vos no le prestas atención. Cuando uno empieza a tomar las riendas de esa atención, puede decidir, ah, quiero escuchar esto, quiero jugar un poco con esta cuestión de figura fondo, ¿no? De sonidos que están en el fondo, traerlos al primer plano, y eso se puede hacer, pero obviamente exige salir de esta escucha estándar que tenemos, que es como que nos hace escuchar por default. Lo que quiere la escucha te filtra, no lo que vos querés escuchar en ese momento. Por eso un poco es como alterar la escucha automática y empezar a un poco a tomar decisiones respecto de cómo querés escuchar. Si bien no podés vos modificar los sonidos de afuera, sí lo que se puede hacer en este tipo de escucha profunda es tomar decisiones respecto a en dónde querés poner el foco. Y eso te altera todo el campo de la escucha. Tiene que ver por ahí con salir del lugar del automatismo, que es como la escucha por ahí tradicional, la escucha automática. Y sí, eso, bueno, puede llevarte a un estado contemplativo o como lo quieras llamar. Yo creo que Pauline en eso siempre es muy respetuosa de saber que si bien el deep listening tiene algún tipo de relación con culturas que tienen bagaje de meditación, es decir, hay como algunas referencias al taoísmo, al budismo, lo que sea, pero tampoco se cierra en eso, o sea, es decir, no tenés que necesariamente adscribir a ninguna religión, para decirlo de alguna manera, sino más que nada a la experiencia perceptual. Es decir, por eso digo, es como muy abierta a tu experiencia perceptual y cambia bastante, esto lo digo con la experiencia de los talleres, lo que le pasa a un sujeto y a otro. Como que todas estas capas de las que hablamos pueden interactuar de maneras muy diferentes y pueden pasar cosas que a uno no le pasa, pero que a otro le pasa. No sé, para poner un ejemplo, alguna vez me decían que alguna persona trataba de pensar el sonido de las palabras y que solo podía ubicar algunas letras y otras no, sonoramente, con el pensamiento, lo cual es muy raro, pero bueno, son instancias puntuales que le puede pasar a uno y a otro no, y cómo se mezcla esta cuestión de los acúfenos con los sonidos externos e internos del cuerpo. No sé, digo, ahí hay como mucho terreno para explorar. Creo que sí hay una impronta de valorización que es histórica y que de última tiene que ver con cierta forma de visión que tiene trazos de machismo. O sea, respecto de la historicidad, y no diría solo de eso, sino que también tiene que ver con, para decirlo de una manera, tiene que ver cómo está escrita la historia y quiénes escriben la historia. De última, si yo te digo cuáles son los compositores más importantes de la música, me vas a mencionar todos europeos. Me vas a decir Bach y no sé qué, o americano, no me vas a decir un africano. Y tal vez haya gente muy importante en otros continentes que no se conocen, no se valora. Hay una visión eurocéntrica y una visión, si se quiere, machocéntrica. Pero bueno, eso es algo que está cambiando, por suerte, y yo creo que este libro va a ayudar un poco a que siga cambiando. Pero evidentemente hay que valorizar el trabajo de la mujer de la misma manera que el de los hombres. Es decir, me parece que en la calidad del proceso artístico yo no veo diferencias entre los géneros. Y Pauline creo que es un artista que demuestra eso. La evidencia de su obra habla por sí sola.